El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Prendan a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Perdonar no es algo estúpido. Lo estúpido es el acto consecuente, la acción de perdonar. Muy buenas noches, amigos Radio Escuchas de Mente Abierta, Rock Ecuador. Estamos nuevamente con ustedes en esta noche de sábado para acompañarles y alegrarles un poquito el fin de semana con algo del rock nacional que tanto nos gusta. Tenemos todo tipo de rock y por ahí una que otra sorpresa de alguna banda conocida por muchos. ¿Qué tal a todos nuestros amigos que nos sintonizan hasta ahora? Y efectivamente, Alejo, las agrupaciones que tendremos el día de hoy van desde un poco de nuevo thrash de Vasca hasta algo alternativo de Pound Down. Así que dejamos de lado la introducción y arrancamos con una leyenda de metal en Ecuador, que suene Abaddon y el tema Vete. Quiero Acabamos de arrancar el programa con el tema Vete de Abadón, y esta canción habla claramente de aquellas noches en las cuales recuerdas a alguien que estuvo en tus ideas más triviales, y ahora es turno de decirle vete, esta historia ha terminado, has dejado de pertenecer a mis ideas más triviales. Continuamos sin más con el tema Nostalgia de la banda Arca. un ritmo suave y unos acordes sensibles son los que acompañan a esta triste letra de este grandioso tema de Arca, nostalgia. Y es que yo diría que la nostalgia es una de las emociones derivadas de la tristeza más difíciles de tratar de controlar. El recuerdo de lo que se extraña y ya no está con nosotros es el combustible que alimenta este sentimiento, atormentando nuestro sueño y pensamiento del día a día, y llenándonos la cabeza de preguntas de qué hubiera pasado si hacíamos tal o cual cosa en su respectivo momento. Bueno, jamás lo sabremos. Continuamos con el ambiente un poco sad y escuchamos ahora Cómo Esconderme de KMKZ. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. A Acabamos de escuchar el tema Cómo Esconderme de la banda KMKZ. Este tema pertenece al álbum Levántame, que se lanzó al mercado en el 2012. La letra hace referencia de cómo puedes esconderte cuando no hay oscuridad. Ahí queda ese interrogante para que lo piensen luego, pero por ahora continuamos con la reconocida banda vasca y su tema El Camino del Rock. Quiero ir en la radio mi canción. Vasca nos presenta ahora este grandioso tema recién salidito del horno, el cual estamos seguros de que pertenecerá a su próximo trabajo discográfico. Y es que esta canción se la resume a todas las emociones de aquellos de que desde pequeños tuvimos y tenemos ese sueño de tener nuestra propia banda de rock. A pesar de los golpes y patadas que nos puede dar la vida, sabemos que la música será siempre esa fiel amiga que jamás nos abandonará, y sea que estemos felices, tristes, nostálgicos o alegres, siempre estará a nuestro lado, y el coro simplemente me fascinó. Y es que todo es un sueño, yo no quiero estar despierto, quiero ir en la radio mi canción. Y pues ya está en la radio su canción, muchachos. Seguimos con un poco de death metal y para esto tenemos el tema Nunca de Total Death. Yeah.

El tema Palabras Escondidas es una adaptación del poema de Claudia Cárdenas, al que lee las palabras escondidas en rincones, realizada como parte del proyecto Wapodeling, Poemario Sonoro Contemporáneo, tomo 1. Y los muchachos de Animosh pues le dieron un matiz bastante interesante al poema, ya que la letra romántica no fue una obligación para que hagan de este una balada. El ritmo de la canción es muy movido y tiene claros toques de rock and roll y hard rock. Sin duda un increíble trabajo el que realizaron los muchachos. Ahora sí nos vamos con unos aires más suaves y escucharemos el tema Años de los Dao Pan junto a Televid. Escuché el tema Años de la banda The Pound, y esta canción se detiene en el tiempo, especialmente en los años que pasan y no vuelven. Es que sin querer terminamos con una lápida, mientras otros aparecen con su partida de nacimiento. Continuamos con el tema La Llorona de la banda Santa Marta. Las flores del campo. cuerpo santo. Lo sé que tienen las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, parece que están llorando. Oh. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. las 24 horas del día con usted. No ha escuchado la leyenda de la Llorona, y a quien de niño no intentaron asustar con la misma. Bueno, uno cree esas cosas hasta cierto punto, ya que madura y comienza a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Quién diría que a esta historia se le haya dado la vuelta totalmente? Y ahora con la letra de esta canción, tal vez nos sintamos identificados. Las tristezas que de niños no teníamos, hoy en día son las historias que en ese entonces tanto le temíamos. Y lastimosamente ya se nos acabó el programa del día de hoy, pero no se olviden de sintonizarnos el próximo sábado, a la misma hora a través de 940 AM o por medio de www.radiocce.com. También recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador. Esta noche les ha hablado su buen amigo Francis y su compañero de fórmula Alejo. Antes de cerrar el programa les dejamos con el tema Tinku de la banda Curare. Disfruten lo que resta del fin de semana. Y por cierto, un saludo a todas las madres porque mañana es su día. Nos vemos el siguiente sábado. Hasta la próxima. Chao.